estaba yo. Llevaron a la masa. Como tortuga y por la noche me escondí en el fondo como las medusas esperan el agua tibia. Mientras el mosquito contaba los granos de arena, mi piel saludaba la luz quemante. Violetas para llamarla a crecer y creció. Creció mi alma y las olas. Mi alma y las olas que me llevaron de nuevo a nacer. Sirenas me llevaron.